En esta tercera hora escucharás un DJ set que Cyberhead desarrollara durante el evento de Alien Vampires en San Luis Potosí el pasado 13 de julio. Este set fue grabado en vivo en el bar Rockabilly. Continúa con nosotros. Estás en el especial número 100 de Electroshock y los primeros festejos del segundo aniversario. not too long, you could jeopardize your credit rating.

We'll be right back. tanzgewordene Apokalypse. Jetzt erlebt gemeinsam das Ende der Menschheit. Ist die Substanz gewordene Apokalypse. We'll be right back.

Del corte viene un especial de Hocico rescatado de los archivos de Interzona del 2003 en este programa especial número 100. No te desconectes, estás en Electroshock versión 3.0.